su cuerda por no arriesgar su vida. Aquí comienza A Guitarra Pelá. Pobre del cantor que nunca sepa que fuimos la semilla y hoy somos esta vida. Estamos aquí una vez más en uno de los capítulos de A Guitarra Pelá, desde algún lugar de aquí de Valparaíso, y estamos en estos momentos con el compañero José Moraga. ¿Cómo estás, compa? Bien, ¿y tú cómo estás? Bien, bien, muchas gracias por estar acá, vos, ahí para hablar de todas las cosas que nos convocan. ¿Usted, compa, cómo se definiría así en términos territoriales y como también como oficio o profesión de músico? ¿Cómo usted se presentaría? Bueno, yo soy trombonista, también compongo, hago arreglos musicales y he estado en Valparaíso desde hace por lo menos 15 años, un poquito más. Yo soy de un pueblo que se llama Ocoa y vivo acá desde hace 15 años. Y he estado en distintos tipos de músicas, lugares y demás. En comparsa, en grupos de música andina, de jazz, de salsa, de todo. Como que he hecho el lugar donde más mi oficio ha funcionado, digamos. He podido tocar bastante y variado de estilo y conocer mucha gente y músicos y músicas muy, muy, muy buenas. ¿Harta escuela hay por acá? Sí, hay harta escuela. Hay mucha gente que está tocando bacán y que toca bacán, que son grandes referentes en los distintos estilos acá en Valparaíso. Oiga, ¿y lo puedo llevar un poquito para allá, para Ocoa? Que sí, quizás la gente no conoce mucho porque hay un lugar también metido entre los cerros. Si lo puede describir un poquito. Bueno, Ocoa es un pueblito chiquitito que queda como que lo atraviesa la Ruta 5. Que es una especie de cicatriz que le dejó al pueblo. Entonces, este lugar es un lugar muy pequeño que pertenece a la comuna de Hijuelas. Y bueno, es un lugar donde no hay ni plaza. Es un lugar muy rural, que principalmente la gente vive de la agricultura. O sea, en verdad, trabaja para gente que tiene muchos previos o para el patrón, que le dicen. Y bueno, yo vengo también de una familia que siempre fue obrera, que trabajaba en el campo y eso. Tiene lugar, bueno, es muy bello. Ahí está el parque La Campana, la entrada que es por Ocoa. Claro. Y eso. Y en Hijuelas había un liceo municipal y en el cual había muchas actividades extraescolares como música, fotografía, sí, era muy bueno, rico en ese aspecto. Entonces, y ahí apareció el trombón también en ese entonces. Tenían un orfeón como una banda instrumental. Oye, entonces, qué importante es en el desarrollo de nuestra niñez y adolescencia, profes de música, de arte y otras cosas, ¿no? Como que de repente igual te pegan un quiebre. Claro, por de supuesto. Las posibilidades, digo. Sí, o sea, por ejemplo, no sé, Ocoa es un lugar donde no hay muchas posibilidades. De hecho, la juventud se aburre bastante. Ahora se están como moviendo un poco más. Porque, bueno, hubo un gobierno municipal de derecha que en el fondo, como que, no sé, lo más cultural era llevar al doble de Juan Gabriel. Y eso es lo que la gente veía y los jóvenes veían. Que no tengo nada contra el doble Juan Gabriel, que es buena onda, que se puede ganar su plata también y todo bien. Claro. Pero claro, también es importante que exista la cabida para otras cosas, como por ejemplo ese liceo que tenía todos estos talleres que te digo, pero más allá de eso no había mucho más. Entonces, claro, que exista una persona que, como un profesor o un lugar, que genere esa vuelta de timón en la vida de alguien. Creo que es algo que cambia y quiebra todo. Oiga, compa, hay algo que a mí me enseñaron una vez. O sea, me dijeron, no sé si usted estará de acuerdo, que uh-huh. el trombón es bacán porque no es el instrumento el que se afina, sino que el que se afina es uno, quien lo toca. ¿Es así o no la cosa? Es de ambas. Ajá. Es de ambas. Porque, claro, la vara es como una especie de violín. Entonces, no tiene trastes como la guitarra, claro. llevándolo como al mundo de las cuerdas. Claro. Entonces, hay posiciones, pero no todas son exactas. El trombón tiene 7 posiciones, pero ninguna exacta entre sí. Alguna nota puede quedar así milimétricamente un poco más abajo con la afinación o un milimétricamente un poco más arriba. Y eso también tiene que ver con el labio y el oído. Porque no es que yo sople, haga sonar la cuestión y vaya a sonar la nota que yo quiero. Claro. Porque si presiono más, va a sonar más agudo. Si suelto más, va a sonar más grave, independiente que tenga la posición bien puesta en el instrumento. Entonces eso es como una de las cosas complejas del trombón. Como tener muy claras las notas y tener muy claro cómo sonaría. Oiga, y en ese sentido, ¿cómo usted ve, compa, el desarrollo de la música? Porque la música igual, en términos así como bien concretos, se nos ha sacado de nuestro lenguaje cotidiano. Entonces es un aprendizaje que igual, si bien tiene asidero gracias a los profes, gracias a los compas y como los entornos en los cuales nosotros vamos visitando, ¿cierto? ¿Cómo se aprende, ¿cierto? ¿Cómo logramos que llegue también a los pueblos, ¿no? Porque igual estamos acá, ¿no? Y casi siempre digamos como que la música, más música así como profesional, de lectura, a mí me da la impresión es que es más bien elitista, ¿no? ¿O no? Sí, yo creo que la música no tiene la culpa de eso. Claro. En el fondo es las personas. Ajá. ¿Cachai? Tienen, no sé si la culpa, la responsabilidad de que llegue o no llegue hacia algún lugar. Ajá. Y como tú dices, también es como, no sé, pues claro, nosotros estamos acá, yo estoy tocando y no sé qué, y no voy para allá a enseñar. Pero en el fondo también es como, hay responsabilidades y responsabilidades, creo yo. Bueno. Porque de repente no es mi responsabilidad ir y enseñar y salvar el mundo, ¿cachai? No, uno no es Superman o una especie de superhéroe. Hay otras gentes que se dedican a eso. O sea, digamos, no sé, hay un alcalde, hay concejales, hay centros culturales, ¿cachai? Que son esos los lugares que debiesen proporcionar las herramientas para que la gente pueda acercarse. Lo que más uno puede hacer, creo yo, es ir y tocar y estar ahí. Si alguien, yo he ido algunas veces para allá al colegio, al liceo donde yo estudié, y claro, así si se va a acercar un cabro chico, empezamos a tocar un rato, hice como una mini clase también. Pero de repente, por las cosas que uno hace, no alcanza el tiempo como para ponerse la capa y salvar al mundo. Claro. Hay gente que sí lo hace y gracias a ellos también salen otros músicos y se vienen generación y generación y generación. Pero hay otros que se dedican más a sus cosas y todo eso. Pero creo que la responsabilidad es absolutamente de las autoridades, que en el fondo los locos ganan plata para eso. Claro, más sistémico, como casi todos los problemas al final, como claro. Que no tenemos acceso a la salud, como no tenemos acceso a justamente a las artes, a la cultura, etcétera. Sí, capaz que esa movida igual hay que ir como dialogando en los distintos espacios, porque como decía usted hace un ratito atrás, pues, no es solamente de que escuchemos al doble de Juan Gabriel, que bacán, buena onda, porque igual la pasamos bien. Sí. Hay un querida, me lo mando igual nomás. Sí, po. Pero también deberíamos ir escuchando varias cosas, particularmente el jazz, que digamos, si uno se sube a las micros, es súper extraño de que en alguna de las radios esté sonando un jazz así, bueno, así. Claro. ¿O no? Es raro encontrarlo, sí, en el cotidiano. Sí, y ahí, claro, sí, le tomo tu palabra hace un rato, que elitismo, que a pesar de que es una palabra que no me gusta mucho, pero en el fondo muchas veces pasa, así como que muchas veces nosotros mismos, los músicos y músicas, como que tendemos como a separar, a hacer esa brecha. Y nuevamente repito, la culpa no la tiene la música, claro. la tienen las personas, nosotros. Ajá. ¿Cachai? Entonces generamos ese espacio de como de lejanía de con la gente o con alguien que toca otro estilo y se quiere acercar. Ajá. No sé, hace algunos años atrás, cuando estaba aprendiendo, bueno, sigo aprendiendo, pero en ese entonces estaba como que no sabía mucho, de repente preguntaba y recibía respuestas como no sé, que tenés que estudiar armonía y improvisación, entonces no, es súper difícil, ¿cachai? Entonces ahí ya en ese momento se está generando esa brecha, uh-huh. esa brecha, uh-huh. y a lo mejor por eso mucha gente no se acerca al jazz, uh-huh. o no se acerca a las músicas improvisadas, porque claro, tienen otras reglas distintas a las otras músicas, uh-huh. ¿cachai? Pero en el fondo no es nada del otro mundo tampoco, no hay por qué poner esta cuestión de la armonía o la improvisación como en una especie de pedestal o como, no sé, como en el como el papa arriba de la como algo intocable, ¿cachai? Claro. La cuestión está al acceso de todas y todos, sobre todo hoy por hoy que está lleno de no sé, de tutoriales, podéis bajarte todos los libros de vivo y por haber, así con un clic y tenéis todos los libros que quieras. Están escuchando la voz de José Moraga, nuestro compañero ahí desde el oficio o profesión de la música. Totalmente, pues compa. De hecho, hay una cuestión que es real y que si tú ponís, bueno, o si nos ponemos acá abajo en cualquier lugar del plano, allá en el cerro, nos ponemos un montón de gente a escuchar un grupo que toque jazz, va a llegar ese momento en que lo sentís adentro. ¡Vale! Claro. Te pasa eso, pues. Independiente sí. que sepáis o no leer una partitura, pues. Claro. Y eso es lo que logra la música y por eso no es. La música no es elitista, como usted bien me corrigió, pues. Claro. Entonces, bueno, una de las formas de hacer llegar la música a la mayor cantidad de rincones que se pueda. Muchas veces eso no depende del músico, ¿cachai? O a veces sí, depende de muchas cosas, pero lógicamente también hay harta responsabilidad de las autoridades, que se supone que es lo que tienen que hacer, ¿cachai? Uh-huh. Porque siempre pasa que el músico o la música tiene que ser el circo pobre. Claro. Que tenés que pegar los afiches, tenés que ir a cargar los instrumentos y toda la cuestión. Sí. Entonces, a veces te das cuenta de que en un evento, en alguna cuestión, todo el mundo gana plata. O todo el mundo le va bien. Porque si vas a tocar un boliche, por ejemplo, una discoteca, gana el guardia, ganan los barman. El del local obviamente gana también. Gana el loco que está afuera poniendo en la puerta. Y tú vas y ganáis 10 lucas. Claro. Y ensayaste a lo mejor un mes entero para ir a tocar ahí en ese lugar. Porque también está como la pasión sobre la música, esa llamita que está. Pero también es un oficio, también es un trabajo. Claro. Es una. No sé, yo vivo de la música y si no toco hoy. O que voy a tocar hoy día por la noche y gano 10 lucas. 10 lucas te la gastas en un almuerzo para el otro día. Claro. Afortunadamente no tengo hijos ni nada de eso. Con hijos debe ser infinitamente más difícil. Entonces, ahí hay hartas cosas que bueno, compañero. Que oiga, un gusto ir conversándola. ¿Le parece que presente usted la primera canción que tenemos preparada que usted ha construido, como me imagino, con más gente? No sé si les quería nombrar ahí a la gente que está detrás. Sí, claro. La canción que vamos a escuchar se llama Don Juan Rosón, que es del disco La Estación. Que Don Juan Rosón era un caballero que iba al restaurante de mi abuela a tomarse la cañita. Y bueno, aquí grabó en la batería Rodrigo Gentillón, en el bajo eléctrico Diego Pan, en el piano José González. Y hay una sección de cuerdas, un quinteto de cuerdas que se llamaba Quinteto La Camorra. Y hay un arreglo para cuerdas y ahí también eso. Eso, buena. Es Don Juan Rosón. Eso, vamos. Thank you. Estamos de vuelta entonces, compañeros, aquí en A Guitarra Pelada, sonando por las radios libres que se distribuyen a lo largo de todo este territorio, hasta el momento dominado por el Estado de Chile y los privados en realidad, que capaz que están más arriba del Estado de Chile, pero desde aquí le hacemos una contra, ¿cierto? Una defensa de lo local, de lo que construimos como pueblo. Y dentro de las cosas que construimos como pueblo también está esta excelente música que hace nuestro compañero ahí, José Moraga. Muchas Oiga, gracias. Se pasó, hermano. Bueno, los temas. Bacán, gracias. Y oye, cuéntenos un poquito de, no sé si de Don Juan Rosón o cómo usted era ahí. Usted me decía fuera de micrófono que era cabro chico ahí cuando lo conoció. Ah, sí, po. Lo que pasa es que mi abuela tenía un restaurante de viejos curados, así como de un cantina de pueblo. Entonces iba siempre la misma gente al lugar. Y uno de esos parroquianos era el Don Juan Rosón, Juan Geldes. Y bueno, él, yo tenía como 8 años y atendía el restaurante, uh-huh. Servía las cañitas de vino. Y como que se generó una amistad con este señor, con Don Juan. y me enseñó a jugar dominó, al escoba, al naipe español y toda esa bola. Y conversamos, ya ni me acuerdo muy bien qué conversamos, porque él tenía, no sé, 70 años y tenía 8. Una situación. Pero a mí siempre me ha gustado conversar con gente que tiene más experiencia. Y bueno, algo debo haber aprendido de eso. Y generamos un lazo de amistad, por decirlo de alguna forma. Bueno, después él falleció y todo. Y bueno, una de las músicas que a él le gustaba mucho era el tango. Había un programa en la radio Nexo que se llamaba Viajando con el Bandoneón. Y siempre que iba me pedía que pusiera ese tema. O sea, ese programa en la radio. Y entonces mientras jugaba al dominó y él se tomaba la caña de vino y conversábamos de cosas, de sus cosas. Escuchábamos tango. Oye, ¿te acordás cuánto costaban las cañas de vino en esos tiempos, no? Un 300 pesos, no sé, la grande. ¿Sí? Así como esta, así. O 250, parece. Sí, algo así, era muy barato. Para callar la inflación. Ahora debe costar como 5 lucas. Oiga, compa, y bueno, aterrizando igual a lo que hoy día estamos grabando, esto igual va a salir después de esta fecha en particular, que ya mañana es 18 de octubre, 3 años de memoria de la revuelta. Entonces yo le quería preguntar a usted cuál es la lectura que usted tiene, compa, de este proceso que hemos vivido. No sé de dónde a usted le gustaría retomar, si desde la revuelta, desde estos años de encierro, desde estos pocos meses ya de, ¿cómo decirlo?, comillas, libertad o salir de nuevo, volver a encontrarse, y esta memoria también que estamos haciendo por estos días. Es una pregunta muy difícil porque, claro, con todo lo que pasó hace poco de la prueba de rechazo, yo creo que muchas y muchos quedamos como un poco, no sé si decepcionados era la palabra o no. Ahora con todo esto, obviamente el 18 de octubre fue una fecha, fue un momento histórico en el cual fuimos protagonistas y testigos de un alzamiento que nadie se esperaba. Y que por lo demás fue muy popular, fue muy de la señora, del cabro chico, fue un periodo también de mucha creación. Entonces, mira, yo creo que el contexto actual está re peludo, porque no sé, apareció lo de Boric y ya, toda la cuestión, no sé qué, ya Boric va a cambiar el mundo prácticamente, que era el nuevo Allende. En su discurso citó muchas cosas cosas que había dicho Allende, y vemos las últimas acciones de él. Entonces, como el futuro está absolutamente incierto, como por ejemplo en la misma cultura que prácticamente es como un, no sé, como jugar al kino, postular. Conozco gente que tiene proyectos hermosos. Está hablando de proyectos así estatales. Claro, de postularlo. Claro. Para tener un poco de plata, porque si no es. Yo todas las cosas que he hecho han sido autogestionado y la verdad que es muy cansador. Bueno, aquí esta radio también funciona de esa forma y es cansador. Hay que empujar. Para mí igual ha sido como un poco más difícil, al igual que muchos otros y muchas colegas, que es como sus proyectos solistas, ¿cachai? Entonces como que harto empuje. Y bueno, no sé, pues esos espacios de concursar, así como casi pelearse, lucha en el lodo por quién se gana el proyecto. Entonces veo como el contexto actual también en esta pseudo libertad, como dices tú, que está, se está manejando mucho la palabra libertad. Porque claro, estamos llegando al punto de que podemos hacer cosas, pero también como que todos se están salvando solo, un poco. Pasa mucho. O sea, yo creo que el haber votado la gente, que el 80 y tanto%, no sé cuál, no me acuerdo cuál porcentaje, haya votado rechazo, para mí eso es individualismo puro. Es no pensar en el otro. Entonces, y eso se va dando y lo vais viendo en todos lados. Vaya a comprar el súper, en una conversación a micro con un viejo, o no sé, pues con tus mismos colegas a veces. Entonces, Yo creo que es un tiempo en el que hay que tener harto cuidado, tratar de ser lo más amoroso posible con los procesos, porque no está fácil. No está fácil, la vida está difícil, está caro, la gente que vive de su oficio, como el mismo Alejo del sello que ahí dando el aguante, los colegas músicos, ustedes mismos que vivimos del oficio, peludo ganarse día a día las lucas y más encima ir al súper y es como que te corten la cabeza si compráis tres cuestiones y te sale 15 lucas. Entonces creo que es un periodo en el que hay que tener cuidado y creo que podría estar peor. Oiga, compa, y en el sentido de lo perfil cultura y ir postulando, tú mismo decías de que más o menos como que nos empujan a competir más o menos que entre nosotros mismos por estos proyectos. Entonces, ¿qué crees tú? ¿Cómo podríamos hacer? No, nunca buscando como la receta, ¿cierto? Pero ¿cómo tiraríamos líneas de pensamiento para ir mejorando la situación, para que podamos vivir de la música, para que la gente también tenga acceso a esa música? Porque la idea tampoco, el otro día lo conversábamos con el Piño, es que tampoco la idea es que a la gente también le salga súper, súper caro ir a escuchar música, porque también, pues, ¿no? Claro. Si hay que comprar pan o ir a ver un concierto, sí, pues, ¿cachai? Y sí, más encima que pasa algo cultural, que también yo creo que es como la responsabilidad de la hegemonía comunicacional, que cuando viene Daddy Yankee, 150.000, no sé cuánto cuesta esa entrada, y en cambio con nosotros les cuesta pagar 5 lucas, digamos, ¿cachai? Y que está bien igual, si uno entiende, pero hay un desequilibrio, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos? Pues para proyectos, cultura, piños que tocamos juntos y qué sé yo. Mira, la otra vez viendo una entrevista al Pancho Sasso, él decía que a veces la música o nuestras cosas, así como la música que no es comercial, es como la niña fea o el niño feo del baile, del baile de 15 años, que nadie saca a bailar. Entonces, bajo ese contexto y en el lugar en el que estamos, cómo funciona, yo creo que va a sonar un poco contradictorio porque hablaba de los proyectos y todo eso, pero creo que la colaboración es el camino. La colaboración es el camino. Los músicos y músicas nos debemos uno a otro. La única forma de que o todos aquellos que hacen su oficio se deben al otro que está al lado. No, el del lado no es tu competencia, sino que es tu compañero o compañera. Entonces yo creo que es un buen camino entender eso. Y por eso digo que es un momento difícil el que estamos viviendo, porque de pronto se está tomando como muy individual. Muy individual. Yo lo veo en cosas muy pequeñas, así como... O sea, no me voy a dar un ejemplo, pero lo noto, lo siento a veces. Cosas que se sienten incluso. Entonces... Eso yo creo que es un buen camino. Si fuese alguna cuestión del gobierno, si el gobierno hiciera algo, obviamente debería proporcionar una cantidad de plata, quítale el corte en la cola a los milicos, a los marinos, y poquito, pues, ¿cachai? Si no es tanto, si ya los locos cuántos años han estado cagados la risa, así. Entonces, cortarle la colita a los locos y entregarlo a la cultura, a espacios. Para que la gente pueda desarrollar sus cuestiones. Hay mucha gente que graba sus discos y después sus discos están apilados en cajas en su casa. Sí, la polenta, sí. ¿Cachai? Sí. Entonces, a eso me refiero con que somos como la niña que nadie saca a bailar. Somos todos feos. Sí, po, ¿cachai? Porque no es la música que más vende. ¿Pero por qué no vende? Claro. Porque no la mostráis en ningún lado. Claro, porque estos locos ahí están mostrando, en todas las radios están mostrando la misma música, frígida esa cuestión. Oiga, compa, y en términos de territorialización igual, pues, ¿no? Como que También nosotros como músicos también vamos a tocar en los territorios, pues. Entonces como que, y ahí en Los Piños amigos igual nos conocen, pero eso no implica de que la población, nuestra población, digo, el barrio, la villa, la toma, ¿cachai? No necesariamente nos conoce, que igual es una barrera también, no sé si es cultural, no sé cuál es, que cuesta también de que esa música que hacemos llegue a nuestros vecinos inmediatos, pues. Sí llega la otra porque suena en todos lados, pues. Sí, pues. Entonces ahí también tenemos como una labor, y que no digo que no la hagamos, porque todos los compañeros tocan en la cancha, en el bingo, en todos lados están tocando, pues. Claro. Pero es una dificultad que existe. ¿Cómo ves tú esa de territorializarnos? Y cuando estás en un territorio también veis la lucha también que se está dando ahí, pues. Claro. Mira, yo creo que justamente eso tiene que pasar. Tiene que acercarse la música a los lugares. Ahora igual la gente también se tiene que acercar, porque Picasso no va a ir a mostrarte esto lo decía Winston Marsalis en una entrevista, bueno, también que vino. Picasso no va a ir a mostrarte su cuadro, ¿cachai? O otro artista no te va a abrir el libro, mira, cacha lo que digo acá, ¿cachai? Bueno. Entonces como acercar eso también. Pero ahí también o sea, que la gente se acerque, pero también está la cuestión de que, no sé, pues hay gente que vive en Playa Ancha que nunca ha bajado el plan. Claro. Entonces, ¿a quién tiene la responsabilidad, o quién tiene la mayor capacidad de poder hacerlo? Ajá. Porque, por ejemplo, ya, que se acerque la gente. Nosotros no tenemos la plata para arrendar una micro. Con cueva tenemos para tomar 11 más rato, para arrendar una micro y bajar, no sé, a los cabros de no sé, de Montedónico, que vengan a ver un concierto o el festival de jazz que se hace aquí en Valparaíso. No tenemos esa posibilidad. ¿Quién sí la tiene? Claro. Aquí hay esta hueá de ¿cómo se llama? Perdón, se me salió un... la intendencia, está la MUNI. Y no pasa, ¿cachai? Por ejemplo, el festival de jazz, me han invitado varias veces, pero siempre creo que tiene que ser un espacio que se abra. Está súper bueno el teatro y suena bien y buena onda y salís bacán en la foto. La raja. La puedo subir a Instagram y te ganáis tu me gusta y toda esa weá. Pero también hay espacios, claro, que... ¿Por qué no abrir? ¿Por qué no hacer un concierto? Si hay 6 conciertos, 7 conciertos, ¿por qué no así 2 o 3 en una plaza? Claro. En la Waddington, por ejemplo, o no sé, en cualquier, claro, otra plaza. Eso. Pero con la misma técnica que tiene el teatro. Sí, sí. Porque sí, muchas veces, así como ya vamos a hacer una cuestión en la Waddington o en la Pinto, y te llevan 2 cajas piñufla y 3 micrófonos. Claro, claro. ¿Cachai? Entonces, esa es una buena forma de acercar la música para la gente que tiene en verdad los recursos. Porque claro, uno se puede motivar y vamos, hacemos la cuestión, pero no sé, por el mismo Alejo, ¿cuánto cuesta hacer una cuestión y llevarla a algún lugar? El Sound System, el Mansa, es... Calete pega. Sí, pues como un camión de este de allá de Chuquicamata. La pulenta. Al hombro. Sí, al hombro, Seba. Pagarse el Uber. Bueno, oiga, compa, vamos a ir a una cancioncita suya, pues, para que la presente. Bacán. Bueno, esta canción la hice como las 2 semanas, 3 semanas, no, como la 4ª semana, no, más. Como en verdad fue como el tercer mes después del estallido social, que ahí recién pude hacer algo de música, porque antes ni siquiera podía estudiar. Como que el contexto estaba tan efervescente y tan pasaban tantas cosas, cruzaban tantas cosas en nuestros cuerpos que no podía. Pues hice un tema que se llama 1810, que está en el disco nuevo que se llama Vuelo Libre. Ha ha ha ha. guitarra, la guitarra. Y no tomo la guitarra por conseguir un aplauso. Yo canto la diferencia que hay de lo cierto a lo falso. De lo contrario no canto. Estamos de vuelta aquí en A Guitarra Pelada. Esta es la cuarta versión que estamos con el compañero José Moraga. Quisiera dar un saludo particular ahí a los compañeros de Radio Las Quenche, el programa A Toda Costa, que entrevistaron, no es familiar suyo, pero calza a Hugo Moraga. Ah, que lo, sí, le caché. Bueno, sí. Me imaginé que le iba a cachar igual. Buena, oye, se pasó ahí en... Está ahí la guitarra, hace muy buenas cosas, sí. Muy buenas cosas. Así que ahí les mandamos un saludo, compas. Hemos estado ahí discutiendo distintos temas con nuestro compañero. La visión de la música, ¿cierto? De cómo institucionalmente o debería haber una visión de Estado más amplia para la cultura, cómo también deberíamos romper ciertas lógicas para que llegue a toda la gente también la música, la necesidad también de que a las personas que se dedican a la música puedan vivir y no solo sobrevivir trabajando en aquello que es igual de digno que cualquier otra pega, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y muchas cosas más, pues hablamos de Ocoa. Okay. Y yo también ahí le impulsaba, compa, de que hiciéramos una lectura así de cuáles son las luchas o las situaciones difíciles que no nos permiten, ¿cierto?, pegarnos saltos como de la población, ¿no? Para ir avanzando en lo que decimos que es dignidad, pues. Entonces, ¿cuáles son los problemas o cuál es la situación grave que usted puede ver en las calles o en las poblaciones que no nos permite hacer aquello, pues? ¿En lo musical o en general? No, en general, pues ahí estábamos hablando un poco de cómo los narcos se han tomado distintos lados, entonces... Más claro. Más que escuela musical hay droga, pues. Sí, pues. Bueno, en Ocoa pasa un poco eso. Yo no voy mucho para allá, pero... No sé si tengo el derecho tanto de hablar de ese lugar, porque claro, no voy a ver a mis papás nomás, a mi mamá, a mi taita. Pero algo que vi cuando fui a hacer las fotos de un del disco La Estación y que me llamó mucho la atención, es decir, como niños que yo conocía cuando, o sea, que yo tenía, no sé, 15 años, ellos tenían 3, y ahora ya están grandes, están todos, la pasta y todo, la gente ya antes se fumaba sus pitos nomás y a lo que voy es que claro, como es un lugar en el que hay poco acceso a cosas, me refiero a cosas realmente importantes, no me refiero como algo hay poco acceso a la música, al teatro, al cine, entonces claro, es súper fácil así como que te ofrezcan un bono de pasta y ponerte a fumar y hipotecar tu vida en cierto modo. Ahora entiendo que hay unos cabros que están activando que son, se llama Centro Cultural Estación Ocoa. Bueno. Que hay un amigo que se llama Fernando Lana, que aprovecho para mandarle un saludo. Y este brother está junto a otros compas, están ahí pulsando y hacen jornadas de limpieza en la estación que está abandonada. Ahora hace poco están logrando, lo firmaron ya con Ferrocarriles de Chile como para empezar a arreglar el lugar y tenerlo como acomodado, creo que son 10 años o algo así. Uh-huh. Así que bueno, están motivadísimos los cabros. Y puta, ojalá vayan, o sea, no ojalá, estoy seguro que van a salir cosas buenas de ahí, que va a ser un proceso bacán, porque hay gente bacana ahí, el Fernando Lana fue compañero mío de curso, entonces un weón bacán y está motivado con todo ese movimiento que se está haciendo ahí. Y bueno, no sé, acá en Valpo, no sé. Oiga, compa, se me ocurría ahí de un relanzamiento en la misma estación ahí, porque el disco que se viene tuyo es Estación, ¿no? No, el que ¿no? se viene. El que pasó se viene, sí, Estación. El que se viene se va a llamar Luces Fugaces. Ya. Yeah. Bueno, bueno. Y nada, pues Valpo, no sé, pues como que en lo general, en lo musical, quizás como que lo que decía hace un rato, como empatizar más, entender que los y las músicas nos debemos uno a otro, nada. ¿Cachai? Así, por más que tú toques, ponte tú con la guitarra solo y sea como tu forma. Igual te debía a otro amigo. Claro. Que si quería hacer una tocata y le pedí la paña al otro. Entonces estamos en el mismo camino. Y entender eso, así como independiente que alguien sea, le vaya mejor, le vaya peor, o qué sé yo. La música es una sola, independiente del estilo o del lugar donde se toque. Yo creo que el espacio mirar con amor lo que uno hace y mirar con amor a aquel que hace lo mismo que tú. Claro, sí, total. O aquella que hace lo mismo que tú. ¿Y te parece a ti algo que yo siento mucho que tú dijiste hace un rato atrás de que el proceso de crisis que se vivió quizás previo, pero también durante la revuelta y en adelante, las crisis como que igual generan estas explosiones de creatividad, ¿no? Entonces como que ahora hay caletas de compas que están meta creando en distintas áreas, particularmente en lo musical. Entonces está bueno ir haciendo esas migas, esos piños, esos lotes para armar tocata, para ir a los centros culturales, para ir a apañar también a las distintas asambleas, que las asambleas también, no sé, pues de repente no todo el rato es conversa política dura, pues también bueno. Hay es súper bueno que en la asamblea nos juntemos a bailar, por ejemplo, ¿cachai? Es un acto político también. ¿Sí o no? Sí, sí, el derecho a divertirse. Claro, sí, pues. Que se nos ha sido negado durante tanto tiempo. De hecho, negaron la chincana en su momento, pues. Sí, imagínate que la gente se tenga que endeudar para poder vacilar el 18. Claro, es una hueá patriótica y lo que queráis, pero... Y las imágenes de familias que juntan todo el año plata para poder vacilar el 18, porque es la única posibilidad de vacilar, así como de... Porque claro, ese loco llega a su casa todos los días a las 8 de la noche, pato, o sea, perdón, como chato, y con cual comparte con su familia, el otro día lo mismo, a las 6 de nuevo a la pega, ¿en qué momento vacila, en qué momento lo pasa bien? Sí, exacto. El derecho a pasarlo bien. Y también como que esos pocos vaciles, ese poco derecho a pasarlo bien, también implica de que cuando hay derecho a pasarlo bien, es como súper extremo. Igual. Sí. Como que, sí, claro, hay como una así, ya, salís como perro chico cuando le abrís la... Y el weón se va, y así llega una semana después. Pero... Claro, pues. Sí, claro, pues siento que podría ser como parte de nuestra cotidianeidad. Sí, buena, José. Compañero, invitaciones para lo que viene. Importante ahí lo apañe. El disco que se viene, el lanzamiento. Sí, mira, lo más próximo. Bueno, ahí hay estos conciertos por ahí. Pero con respecto a mis cosas, el día miércoles 2 de noviembre voy a tocar a Quinteto en el Teatro IPA. Hay preventa a 5.000, a 8.000 con el disco Vuelo Libre, y creo que a 10 en la puerta. Bueno. Una bola así. Así que para que puedan comprar sus preventas a través de mi WhatsApp, más 569-5418-103. Repita. Más 569-5418-8103. Y bueno, ese concierto es para financiar el proceso de mezcla y máster de mi disco nuevo, que ya fue grabado hace como en junio. Y eso, dejar a todas y todos invitados a ese lugar. Ah, y va a abrir ese día la Negra Seguel con el Simón Chirieber. Van a abrir el concierto, van a tocar ahí unos temas, unos cuatro temas, una bola así. Y después vamos a tocar a Quinteto, no la música del nuevo disco, pero música así de los otros discos, de Tijerales, de La Estación, de Vuelo Libre. Uh-huh. Vamos a ir a un Quinteto bacán, con músicos bacanes y terrible buena onda. Y bueno, lo próximo es el lanzamiento del disco, que va a ser el 2 de diciembre. Lo más probable que sea en el Teatro de la Escárcel. Bueno. Bueno, ahí todavía vamos, ahí hay que cachar bien cuánto va a costar y todo eso, pero la idea es que sea un precio popular para que vaya harta gente. Ahora es un poco más porque hay que juntar las lucas para terminar el disco. Bueno, el disco se llama Luces Fugaces. Y Eso es lo que se viene ahora. El otro son peguitas que nos vamos a ver por ahí seguro en algún bolichito. Buena, buena, hermano. Oye, ¿y plataforma ahí para seguirlo? ¿Plataformas de internet? ¿Alguna cosita? Bueno, Instagram, que siempre subo cosas de mi trabajo y alguna una que otra pelotudez de mi vida. Pero principalmente de mi trabajo, que es josemoraga.trombón. Y mi Facebook, José Moraga, tal cual. Y bueno, pueden encontrar la música en YouTube, en Instagram y en todas esas plataformas, Spotify, y todas esas plataformas, todas. Buena, buena, buena. Así pues, compañeros, hemos escuchado aquí la voz de nuestro compa José Moraga, aparte también del piño sello sí, Dale Aborigen, así que ahí aprovechar de darle un saludo a los compas del sello. Hermano, ya bueno, para finalizar, ¿no?, esta entrevista, agradecido por haber venido, por contarnos ahí su visión de las cosas. Este programa, lo que pretende un poco mostrar aquello, pues cuáles son las cuestiones que vamos pensando un poquito detrás de bambalinas, de la música, de las notas, de la armonía. Hay harta cosa que nos pasa como gente, sí, como gente, como poblador, no sé cómo te posicionas ahí tú. Compa, nos queda una canción suya y después vamos ir con sus sugerencias. No sé si ya pensó las sugerencias, si no, las vamos nombrando después nomás. Ya. Pero preséntenos el último tema que tenemos ahí preparado. Bacán. Bueno, aprovecho también de agradecer a Sergio y por supuesto a Alejo, que siempre está ahí motivado y haciendo cosas, que para mí ha sido bacán estar en el sello, por todo lo que pasa ahí, por todo lo que se lucha, porque la música esté en otro lugar, que pasen cosas con la música. Entonces, bacán, hermano. Nada, el siguiente tema es un tema que le dediqué a mis padres, a mi madre y a mi padre. Es un tema, el tema que se llama Origen, que sale en el disco Vuelo Libre. Y Origen, pensando en mis padres, mi mamá, mi papá, mi abuelo, mi abuela, el abuelo de mi abuela y mi abuela, y así para atrás. Bueno. Eso. Bueno, hermanito, muchas gracias y que, bueno, nos salga todo bien. Hasta aquí vamos con la guitarra pelada. Compañeros, búsquenos en las redes y en las radios libres que hacen sonar todo este tipo de programas que pretenden ser contraculturales. Por ahí hay contrainformación, por ahí también hay voces territoriales, así que aguante todos los medios libres. Esto fue A Guitarra Pelada. Thank you. de las sugerencias de José Moraga, de Congreso, La piel de tus heridas. De las lágrimas, somos las noches de los miedos, de esos miedos que nos matan, invisible, invisible, invisible, invisible. Eres la lágrima en mis ojos, eres los miedos de mis noches y la palabra que no alcanza, invisible. Mañana mañana.